Hola, estamos Hola. hablando con Guillermo, docente de Capilla del Monte en Punilla, en la provincia de Córdoba. ¿Es así? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches para vos también, Guillermo, y disculpa el horario de la llamada, pero queremos saber, para nuestros amigos y oyentas, qué es lo que está pasando con la docencia en la provincia de Córdoba. Nos podemos imaginar que es algo parecido y similar al resto de la docencia del país, pero queremos preguntarte en particular qué está pasando allí. Bueno, primero agradecerte el llamado. Y bueno, aquí estamos viviendo un conflicto que se está dando desde que se inició el año, con el gobierno provincial, pero que también tiene de alguna manera vinculación con algunas medidas del gobierno nacional. Precisamente lo que está pasando en Córdoba hoy, se está dando un conflicto, estaba decretado un paro de la docencia para miércoles, jueves y viernes de esta semana, un paro de 72 horas, esto fue aprobado por la mayoría de los departamentos aquí en Córdoba. Aquí hay 26 departamentos, de los cuales 23 plantearon el rechazo a la propuesta salarial del gobierno provincial y una medida de fuerza de 72 horas. En ese marco, en el día de hoy, el gobierno de Córdoba, el gobierno conducido por Martín Yarlora, apeló a algo que no suele suceder mucho en los conflictos, por lo menos desde que yo soy delegado, que es la conciliación obligatoria, ¿no? El Estado obliga a las partes, en este caso los docentes y el propio gobierno, ¿no? En este caso, como el gobierno es juez y parte, porque la conciliación la dicta el Ministerio de Trabajo, pero nuestra patronal sería el Ministerio de Educación del mismo gobierno. Claro. Bueno, los obliga a por 10 días hábiles suspender todo tipo de medida de fuerza y sentarse a negociar. Ese es el panorama. Entonces, hoy, cuando muchos de la docencia que había planteado la necesidad de hacer una medida de fuerza para que haya una oferta que realmente sea digna en cuanto a lo salarial, bueno, esto de alguna manera se corta abruptamente porque el gobierno dicta la conciliación obligatoria y el sindicato la acata, ¿no? La acata por el tema de las, en caso de no acatarla, puede tener alguna sanción administrativa y ese tipo de cosas. Esta es más o menos la situación. Esto viene también de un conflicto que ya lleva varios meses, desde febrero que se han reunido las partes. La verdad que la oferta de parte del gobierno era, las dos primeras propuestas fueron un esquema que hacía que nosotros todavía se reduzca más el salario real. Y bueno, y fueron rechazadas por todos los departamentos de la provincia. La última propuesta, esta última que fue rechazada ahora, tenía que ver con un aumento de apenas un 5%, con cifras en negro, cuando la docencia en los últimos 3 años ha perdido casi el 35% de su poder adquisitivo. Entonces, eso era muy insuficiente y por eso fue rechazado. Entonces, como que la situación ahora está en una especie de impasse que tiene que ver con esta medida extrema del gobierno de dictar la conciliación, ¿no? Sí, ya, ha sido clarísimo, Guillermo. ¿Por qué no nos contás un poco más también cómo es la situación de los salarios de los últimos años? Vos recién nos decías que en los últimos años habían perdido una gran parte, un gran porcentaje del salario. ¿En los últimos tiempos ha habido retrocesos en cuanto a la situación laboral y económica de la docencia en Córdoba? Bueno, sí, claramente. O sea, en una mirada un poquito más de largo plazo, se vienen perdiendo contra la inflación desde hace muchos años, pero para tomar solamente este periodo de ponerle del año 23 para acá, la pérdida fue como que se aceleró para los docentes. En el año 23, antes que asuma Yarlora, el gobernador anterior, Juan Schiaretti, había cerrado un acuerdo con los docentes, y esto también fue después un conflicto bastante largo, pero bueno, ese acuerdo nos aseguraba estar por encima del índice de inflación. Cuando asume Yarlora, se van a dar dos cuestiones. Por un lado, Yarlora desconoce el acuerdo. Yarlora y Schiaretti forman parte del mismo, la misma organización política, ¿no? Hacemos por Córdoba, pero sorpresivamente desconoce el acuerdo que había firmado Schiaretti un mes antes y retrotrae la situación y nos deja por debajo de la inflación. A todo esto vos tenés a nivel nacional una devaluación de más del 100%, la que aplica el gobierno de Milei ni bien asume, y específicamente en cuanto a los docentes, la eliminación del FONID. El FONID era una especie de complemento salarial que se entregaba a todo el país, que esto viene de la lucha de la carpa blanca, no sé si recordás, año 97, sí. Bueno, una larga lucha docente. Bueno, eso nunca fue incorporado al salario básico, entonces quedaba ahí como en un decreto que se iba renovando, y bueno, Milei decidió eliminarlo, y en el caso de los docentes cordobeses, ese monto del FONID nacional representaba casi el 10% de nuestro salario. Entonces ahí, en esa sola movimiento, perdemos contra la inflación por el desconocimiento del acuerdo de Yarlora, y además perdemos un 10 puntos por la eliminación, que esto lo perdimos todos los docentes del país, por la eliminación del FONID. El año 24, Yarlora plantea que la situación está muy difícil, etcétera, y se termina cerrando con mucha oposición de la docencia un acuerdo que nos otorgaba de actualización la mitad de la inflación. Es decir, si había una inflación de 3 puntos, el aumento docente nominal era de 1,5. Y así durante 6 meses. Bueno, imagínate que con ese ritmo, todavía en el 24 la inflación era un poco más alta que ahora. Bueno, ahí se perdieron en todo el año entre 14 y 15 puntos. Y el último año, también se firmó un acuerdo en el año 25, que teóricamente por lo menos nos cubría contra la inflación, pero el balance final dio que tuvimos 9 puntos abajo. Entonces, si vos sumás todo esto, solamente en los últimos 3 años, los cálculos dan entre un 33 y un 37% de pérdida, y lo que ofrece este año el gobierno, que bueno, el objetivo de los docentes era, bueno, nos venimos sacrificando, venimos perdiendo hace 3 años, queremos recuperar. Exacto. Algo del poder adquisitivo, porque ya la situación, te doy un ejemplo capaz más concreto que es numérico. Una maestra de grado, ¿no? A cargo de un curso de primaria que recién se inicia, está ganando 963 mil pesos. Muy estamos por debajo de la básica. Claro, por debajo de la canasta de pobreza está en 1.400.000, 1.500.000. Luego tenés maestras que son pobres, trabajando en blanco y con la responsabilidad que tiene una maestra de grado de primaria. Un preceptor de secundaria, 857 mil pesos. Esos son los números de los que partimos, porque estamos tan abajo por esta pérdida que se está acumulando, ¿no? Entonces, en general, hay una voluntad de la docencia de hasta acá llegamos. O sea, no podemos bajar más porque ya se está haciendo, ni siquiera estamos luchando por ingresos mucho más altos, sino salir de la línea de pobreza. Ese es el objetivo. O sea, el 80% de los docentes de Córdoba estamos por debajo de la línea de pobreza. Esa es la realidad. Y a esto, bueno, esto es lo que explica el conflicto, ¿no? Sí, y otra cosa, bueno, frente a los números que nos estás dando, que son bien de terror, ¿cómo se organiza la docencia? Es una provincia grande, me imagino que tendrá muchos departamentos, etcétera. ¿Y cómo se dan las peleas en las escuelas? Bueno, son 26 departamentos y hay un sindicato. Esto, a diferencia de, no sé, Capital Federal, que hay varios sindicatos, Provincia de Buenos Aires, acá hay un solo sindicato que nuclea a todos los docentes y que discute la paritaria con el gobierno, que es la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC. ¿Cómo se organiza UEPC? Bueno, en cada departamento hay representantes de UEPC y en cada escuela también. Yo, por ejemplo, soy delegado escolar de una escuela, estoy en el departamento de Punilla y la escuela está en Capilla del Monte. Entonces, la organización básicamente es los docentes que son afiliados y no afiliados discuten cada uno de las propuestas salariales en cada escuela, ¿no? de esa escuela, sale un mandato y los delegados, en este caso yo, me toca ir a la asamblea del departamento, o sea, de Punilla, con el mandato de mi escuela. Todos los mandatos en estos años, por las razones que yo te explicaba antes, en general son de rechazo a las propuestas, porque cada propuesta es peor que la otra, ¿no? Como que venimos en un descenso de los ingresos. Después del departamento sale todos los delegados, no sé, cientos de escuelas que se reúnen en cada departamento, hacen una síntesis de rechazo, aceptación de la propuesta y que se pide. Y después hay una asamblea provincial que reúne a los delegados de cada departamento y que es la que define, en este caso, la medida de fuerza. La última asamblea, que fue hace muy poco, que es la que decidió el paro de 72 horas, además de eso, y esto es importante, planteó que, resolvió que no se iba a aceptar ninguna propuesta que, por lo menos como piso, no tenga un 25% de recuperación en montos bonificables y remunerativos, básicamente, hablando vulgarmente, en blanco, porque se estaban ofreciendo cifras en negro. Es un aspecto terrible que se da muchas veces en todos los gremios estatales, ¿no? Ese porcentaje en negro que, bueno, que malogra de una manera importante las condiciones laborales, porque son esos montos que después no rigen para la jubilación y para otras cosas. Claro, justamente los pasivos, los jubilados, están minando esta discusión, porque dicen, si ustedes activos aceptan cifras en negro, esto no corre para nosotros. Exacto. O sea, no hay aporte para la jubilación. Y bueno, estamos pasando, los jubilados en Córdoba, los docentes jubilados en Córdoba son los que más bajo están en todo el país. O sea, están cobrando, o sea, si vos sos activo, sí, cobras una cifra, sí, y si sos jubilado no cobras el 82% móvil, que es el reclamo de siempre, sí, sino que cobras cerca de un 67% en Córdoba. Entonces imagínate que los docentes primero estiran hasta lo último que pueden el tema de la jubilación, y una vez que se jubilan pasan a estar muy por debajo de la línea de pobreza. Entonces se está dando ahí una situación también muy muy difícil, porque lo que nos ofrecían la última propuesta, que fue rechazada, era un 5%, pero en una cifra en negro. Claro. Que se le dan nombres creativos, pero toda esa cifra en negro, lo que va pasando es que a medida que pasa el tiempo van quedando, ¿viste?, como capas geológicas, y nunca se van. Entonces nuestro recibo, ¿viste?, es una hoja larguísima que tiene un montón de cifras, que son material didáctico, etcétera, pero son todas en realidad cifras en negro que el gobierno utiliza para no tener que afrontar los costos de las cifras en blanco. Y a nosotros se nos va achatando la escala, o sea, el escalafón, los docentes que tienen 30 años de antigüedad y trabajan hace mucho, están muy cerca de los que recién empiezan por esto del achatamiento que se da por las cifras en negro. O sea, claro, no hay beneficio por la carrera. Exacto. Hay como una, también el gobierno a veces busca esa fragmentación diciendo, bueno, los que menos ganan ahora van a ganar un poquito más. Claro, pero los que vienen haciendo una carrera docente hace muchos años, dicen, pero esto no se refleja en mi antigüedad. Entonces, eso como fragmenta también ahí el colectivo docente, ¿no? Efectivo. Otra cosa, mientras te escuchaba, bueno, hay muchas provincias que están en las situaciones parecidas a las de ustedes. ¿Ustedes como provincia tienen alguna propuesta de unificar la pelea de los docentes a nivel nacional? Sí, a ver, la propuesta está Santa Fe, Misiones, bueno, hay muchos conflictos en el sur también. Después está, paralelamente a esto, CETERA, ¿no? CETERA es nosotros como sindicato, nuestro sindicato, si querés, a nivel nacional de base, nosotros somos sindicato de base de CETERA. Entonces CETERA también está en un conflicto porque no se ha desconocido la paritaria nacional docente, no se reunió más el gobierno por eso. Y bueno, hay el paro, uno de los paros de este conflicto fue el del 2 de marzo, que fue un paro nacional de CETERA. Obviamente, nosotros como delegado de base planteamos la necesidad de coordinar estas luchas y no dejarlas aisladas. Te lo digo sobre todo porque, bueno, justamente en estos días aquí se han hecho varios homenajes en recuerdo del asesinato de Carlos Fuente Alba, que fue... Claro, que fue el 4 de abril de 2004, y ahí, hablando con otro compañero, me venía a la mente, claro, el reclamo en ese momento en Neuquén tenía que ver con eso, un conflicto salarial en el inicio del año lectivo y el aislamiento por parte de los sindicatos nacionales de esa lucha, ¿no? Entonces, la única, una de las formas que fortalecer la lucha de los docentes de cada provincia es que se coordine y que los sindicatos nacionales también tomen estos conflictos y no los dejen aislados peleando cada uno por su lado, porque, bueno, en parte ese terrible tragedia que fue lo de Fuente Alba, que termina siendo, bueno, asesinado por la policía, pero con una responsabilidad política también, pues estábamos en el medio de un conflicto en la provincia de Neuquén, gobernada en ese momento por Sovich. Bueno, tiene que ver con eso, con la falta de coordinación, falta de apoyo y el aislamiento que muchas veces quedan los conflictos. En este momento nosotros, como docentes y en las escuelas, hay fuerza para pelear, se viene rechazando masivamente, pero bueno, este tipo de maniobras, como una conciliación que te patea todo capaz que un mes, bueno, genera también confusión, preocupación, cansancio y un desgaste en los compañeros, pero bueno, estamos justamente hoy, tomó la medida el gobierno, como que estamos reuniéndonos y viendo de qué forma mantener y sostener el conflicto y bueno, y el pedido de una mejora de un 25%. Así es, estimado. Bueno, ha sido muy claro, te lo agradecemos un montón y seguramente te vamos a estar nuevamente llamando para ver, bueno, cómo se sigue desarrollando este conflicto que está abierto, está, el Estado lo ha puesto entre paréntesis por unos días. Y vamos a ver lo que pasa. ¿Querés agregarnos algo, Guillermo? No, agradecerte el llamado y sobre todo también plantear esto a la cuestión de los medios de comunicación, ¿no? Acá en Córdoba, como el medio más importante es La Voz del Interior, Cadena 3, y todos esos medios están planteando una demonización de los docentes, planteando que nuestros estudiantes son rehenes de los docentes que hacen paro y ese tipo de discurso, que en realidad es un discurso alineado con el gobierno provincial. Entonces, los padres saben que y los estudiantes saben que nosotros estamos todo el año trabajando y luchando por una educación de calidad, pero el responsable de esta situación o de que se llegue a medida de fuerza, claramente que es un gobierno que le da a los docentes salarios miserables. Digo, plantear, y me parece importante que los medios le den lugar también a la voz de los docentes, porque hay acá como en Córdoba una especie de monopolio de la comunicación y estos medios presionaron muchísimo para que los docentes aceptemos esta propuesta y bueno, la respuesta de los trabajadores de la educación fue bastante contundente de rechazarlo y de seguir luchando, pero me parece que los medios también cumplen un rol importante en este tipo de conflictos porque de alguna manera contribuyen a construir un sentido común sobre el conflicto que muchas veces no tiene que ver con la realidad de lo que pasa en las escuelas. Así que nuevamente agradecerte y la difusión que le puedan dar a por lo menos a la posición que tenemos los docentes y todos los trabajadores que están peleando en este momento en Argentina, me parece que siempre es importante, ¿no? Sí, como no, y obviamente nuestros micrófonos estarán abiertos para todo ese tipo de situaciones, peleas. Y las palabras de, justamente de quienes están llevando adelante esas luchas, ¿no? Así que bueno, te lo agradecemos y esperamos volver a y que tengan buenas noticias para contarnos prontamente. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y saludo a toda la audiencia. Chao, Guillermo. Hasta luego.